Estamos en colectivo por Radio Comunitaria La Mosquitera FM 88.1 y estamos nuevamente en comunicación telefónica con nuestro corresponsal, nuestro compañero de tareas, Ángel Basile. ¿Cómo le va, don Ángel? Cuéntenos por dónde anda, por favor. Buen día, estoy ahora en calle Patricia, pasando por Colón, en una marcha que inició en el kilómetro cero, concentración de distintos gremios y organizaciones sociales para reclamar dar un basta a la criminalización de la protesta, y estamos ahora aquí al lado con una amiga de la casa, una parienta, que es la Luisa Nasic, secretaria adjunta de Salud por hoy. ¿Cómo te va? Bueno, qué momento, ¿no? ¡Sí, qué momento! Saludos a todos los compañeros de La Mosquitera. Este es el momento donde la clase trabajadora se solidariza en totalidad. ¿Por qué? Porque este gobierno está atacando no a unos compañeros, no a algunos sindicalistas, está atacando a la clase trabajadora en su conjunto. Ya nos prohibían ocupar la calle, nos hacían multas. Ahora, ¿qué más hacen? ¿Meter preso a los sindicalistas? Esto directamente es un gobierno totalitario y dictatorial que la clase trabajadora en su conjunto tenemos que repudiar. Por eso estamos aquí. Bueno, y te agrego, yo diría que es un estado policial, básicamente. En base a un montón de cosas. Recordemos lo que pasó en Rivadavia antes de ayer, lo que pasó en San Martín hace menos de un mes, y lo que sigue pasando, por ejemplo, en los merenderos y en los barrios. Hoy en particular, ¿por qué esto? Porque tocaron un dirigente gremial, lo cual es claramente la manera que tiene de negociar este gobierno que se dice dialoguista. Exactamente, es un gobierno que no le gustan los pobres, no le gustamos los negros, no le gustamos los trabajadores y las trabajadoras. Y por ejemplo, hoy Patricia Irrutia, compañera secretaria general de ACTA, también tiene pedido de captura, por ejemplo. Una locura. En vez de que sean los delincuentes que tienen pedido de captura, y los delincuentes con dinero especialmente, lo tienen hoy las compañeras sindicalistas. Bueno, hay 12 dirigentes sindicales que están imputados con pedido de captura. Ayer fueron a 4. Yo le puedo nombrar a 2, que son los que más me acuerdo, los más conocidos, que son Roberto Macho, por un lado, secretario general de ATE, la secretaria adjunta, estamos hablando de Adrián Iranzo, y hay 2 personas más también de ATE. Mira, te los puedo nombrar porque tienen todos los compañeros y las compañeras nombre y apellido. Romina Castro, Roberto Podio, Graciela Navarro, María Rosa Gisep, todos ellos de ATE, Patricia Irrutia, de ATSA, compañero Quintero, de CITE, y el compañero Gustavo Ramón de Apel. Todos ellos disputados con pedido de captura y, bueno, una locura. Bueno, en fin, una vez más, estoy tratando de tratar de resumirlo esto, pero es imposible. Es tanto lo que se está protestando hoy. Se aprobó, hay media sanción, por ejemplo, en la legislatura, de un proyecto de ley donde se va a poder hacer uso de espía informático por parte del Estado. Esto quiere decir que nos van a poder revisar los celulares si sospechan que sos dirigente social, o el espía físico, infiltrades dentro de las protestas para poder agarrar, como hicieron ayer con Roberto Macho. Exactamente, bueno, ya lo has dicho, un gobierno que persigue y encarcela a los pobres y a los trabajadores. Eso es el gobierno de Cambiemos aquí en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, pero no sé, ¿alguna reflexión más que se me esté escapando? No, que tomemos conciencia de esto. Nosotros en la Argentina conocemos estas metodologías y estos procesos de prohibición, después de multas, después de persecución, después de encarcelamientos ejemplificadores, y eso nunca ha tenido un buen fin. Tratemos como sociedad de tomar conciencia de esto y de reaccionar en masa, porque lo que se viene no es nada bueno. Muchísimas gracias. Por nada, y saludos a los compañeros de La Mosquitera y a sus oyentes. Bueno, Leandro, ahí estábamos escuchando, sí, señor, a Luisa Nasic. Bueno, ella fue una de casi, me atrevo a decir, fundadora de la radio. Así y, es. Y bueno, y una gran luchadora de causas sociales, bueno, acá su opinión, ¿no? Tremendo lo que está pasando, tremendo lo que puede llegar a pasar si aprueban esta ley, este proyecto de ley, donde nos van a perseguir y nos incluimos a todos. Nos van a perseguir en tanto la protesta social. Así es, sí, sí, sí. Bueno, Angelito, ha sido muy completo el día de hoy, ha trabajado mucho, se ha movido por varios lados, así que lo dejamos en libertad, mi amigo. Bueno, muchas gracias. Ahora están llegando al Poder Judicial en este momento, en este instante, ahí se va a hacer una lectura, una oratoria de distintos exponentes sindicales y sociales, y bueno, vamos a ver cómo sigue. Mientras tanto, este dirigente de Gremial, que es Roberto Mayo, sigue preso, y sigue presa la protesta social, si se quiere, la protesta. Así está preso es. Él, etcétera. Muy bien, bueno, Ángel, un abrazo grande y nos encontraremos en cualquier momento. Un abrazo, hasta luego, compañeros, y hasta la mañana. Así es, muchas gracias por la tarea, ¿eh? Hasta mañana. Muy bien, ahí hablamos con nuestro corresponsal, nuestro compañero Ángel Basile.